Porque crearon la radio. Para una, para tener una buena comunicación a través de la radio. ¿Para qué sirve la radio? Para muchas cosas. Para transmitir mensajes, escuchar la palabra de Dios a través de la radio. Para las noticias importantes. ¿Para qué crearon la radio? Es un medio de comunicación, de información. Gracias. ¿Qué emisora escucha? Vida M. ¿Qué se sabe cuándo se creó la radio? No. ¿Por qué se creó la radio? La radio se creó con el fin de tener una mejor comunicación, a veces entre ciudades, pueblos, para poder comunicarnos mejor. Gracias. No. ¿Qué emisora escucha? ¿De qué clase de música? Yo. Cualquiera. Ah, no, yo estudio, yo escucho BBM. ¿Casi sabe cuándo se creó la radio? No. ¿Por qué crearon la radio? Para mantener informadas a las personas. Eso es un medio de comunicación. ¿Cuándo se creó la radio? No sé. ¿Qué? ¿Qué emisora escucha? La W. ¿Qué se creó la radio? Para informar, para comunicar, es un medio de comunicación. Gracias. ¿Qué sí sabe cuándo se creó la radio? ¿Cuándo se creó quién? La radio. No, mi amor, no. ¿Por qué crearon la radio? No sé, una manera de comunicarse. Gracias. Esa es la entrevista de la radio, nadie sabe lo que... ¿Cómo es que? La entrevista de la radio, nadie sabe cuando entrevista sobre la radio, nadie sabe cuándo crearon la radio, pero saben su importancia. Gracias.